Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La esperanza es la virtud que nos hace apoyar en la fuerza de Dios que nunca nos abandona. Es tan fuerte que nos sostiene para llegar más allá de la muerte. Si bien la única que permanecerá acá y en la eternidad es la caridad, la esperanza es la que nos sostiene en el camino sin desfallecer. Podrán llegar diferentes pruebas a lo largo del camino, pero lo importante es tener presente el fin que nos debe mover siempre. Hace falta volver a ese cometido constantemente, de manera especial cuando nos arrecien las contrariedades de nuestro caminar azaroso. Todos tenemos que cumplir una misión en esta peregrinación rumbo al más allá, y debemos hacerlo con la esperanza que no defrauda. En la Sagrada Escritura vemos la figura de Abraham, que siempre fue sostenido por la esperanza en las promesas del Señor. Le prometió una tierra bendita para él y sus acompañantes. Él no cesó de dirigirse hacia esa meta. Lo mantuvo estable, apoyarse en la promesa del Señor. Es un verdadero modelo de cómo se debe tener siempre presente la meta hacia la que nos dirigimos. Para él se trató de un lugar físico preparado que en su pedagogía el Salvador le mostró. En el Antiguo Testamento existieron otros testimonios admirables, como el de Job, quien fue alguien muy probado, que no cesaba de apoyarse en el Salvador. Decía en los peores momentos, cuando lo arreciaban las pruebas y tentaciones, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no aceptaremos también los males? Más adelante, la promesa será la llegada del Mesías, como lo vemos en el profeta Isaías, cuando se refiere a esa venida, habla de un tiempo de paz. Toda la esperanza se dirige a la segunda persona de la Trinidad que vendrá a crear un mundo nuevo. Será aceptado libremente por algunos y rechazado por otros. Lo cierto es que será el verdadero salvador de la humanidad. Más adelante, Juan el Bautista prepara el camino de Jesús invitando a la esperanza. Para ello propone una conversión capaz de soltar todo lo que no sea de Dios para tenerlo a Él como el único Salvador. San Pablo habla explícitamente de la esperanza. Él experimentó revelaciones de Dios, pero luego contó que padecía del aguijón de la carne. Fue probado con diferentes dificultades. Al final le pidió al Todopoderoso que lo liberara, pero le dijo: «Te basta mi gracia». Se daba cuenta que en su debilidad se manifestaba la salvación de Dios. Miren, la esperanza puesta en el Salvador nos hace mantener la firmeza en el camino, viviendo la confianza en la providencia con mucho valor en medio de todo tipo de sucesos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.